Flying Colors es un supergrupo de Estados Unidos formado por Mike Portnoy, Extreme Theater, Transatlantic y Adrenaline Mob, Dave LaRue, ex Dixie Gregs y Joe Satriani, Casey McPherson de Alpha Rev, Neil Morse de Transatlantic y Steve Morse de Dixie Dregs y Deep Purple. En noviembre editaron un disco en vivo, doble, del cual escuchamos One Love Forever, un amor para siempre. Still, this love goes on.